cuánto dinero se ha pagado y quién se lo ha llevado, pues te lo contamos a partir de las 6. Genial, nada, los ponedores mantenemos esa capacidad de mutar. A partir de las 6 nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, con lo cual os disfrutaremos. Que tengas un fin de semana genial, Gonzalo. Venga, me subo a ver si pillo a Miquel. Un abrazo, chao. Un abrazote, gracias, hermano. 5:41, 4:41 en Canarias. Vamos a mencionar a toda la gente que, aunque no te lo creas, está levantando España. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Es que claro, Pepe Domingo, hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles. Ahora mismo nos dan las buenas noches, pues dos patrullas de la Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. Están en León, se llaman Luis y Guillermo. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores y que, bueno, que nos da las gracias por hacerles compañía durante el servicio. Tenemos también a Miguel Ramírez, dice: yo también pongo las calles haciendo piezas para las máquinas de hacer pan. Es una maravilla. Miguel Ángel García nos da los buenos días, ahora mismo entrando al taller para hacer dentaduras, para que todos los que estén... para que luego estén todos guapos, luciendo sonrisa bonita, y nos da la enhorabuena por el programa. Dice que somos unos cracks. Francisco José Sánchez, camionero transportando paquetería de Amazon. Félix Jiménez nos da los buenos días, está ahora mismo en Alcázar de San Juan, en una planta fotovoltaica. Miguel Ramírez dice: soy calderero, fabricamos piezas para máquinas de hacer pan. Fran Fernández está haciendo la comida para mañana, dice que trabaja currando en el hospital de Cabueñes, en la cocina para todos los enfermos, que los alimentemos también y que enseguida se pongan buenos y que se vayan para casita. Buena jornada a todos los ponedores desde Gijón. José Alberto es mecánico de neumáticos. Jordi está trabajando en una asociación que ayuda a gente sin trabajo, que les está dando una segunda oportunidad pues trabajando. Dice: Pulpo, es que yo viví en un baño, en el baño de un campo de fútbol hace 4 años. Madre mía. Me dieron la oportunidad, empecé como peón de ruta y ahora ya soy un conductor de primera trabajando de noche recogiendo ropa de los contenedores naranjas que hay por Alicante. Qué bien. Madre mía, qué Jordi, bien, y qué historia. Fuerte. Juana Trujillo, que dice que es la reina de la ballesta y la fregona, por supuesto, muy orgullosa. Agustín dice que se levanta a las 5 con nosotros, somos su despertador, que se dedica a la mecánica en el taller de su primo. Dice: allí tengo colgado el diploma de ponedor de calles desde hace un par de años. Dice: cada vez me gusta más este programa. Tenemos también a Diego Blacky desde Colmenar Viejo, nos escribe, es cocinero y ponedor. Y Rafael, que está ahora mismo en Mercamadrid, que le quedan todavía un par de horas, pero dice que es que con vosotros, con los ponedores, el trabajo es mucho más fácil. Y Ana María Ross, que es técnico auxiliar de enfermería. Pues venga, 5:43, 4:43 en Canarias, toca detener el tiempo. Y hoy es el último día en nuestro viaje porque hemos detenido pues el año 1980, es el protagonista. Un año en el que vimos nacer a uno de los más grandes deportistas de nuestro país, el primero en conquistar un anillo en la NBA, el gran Pau Gasol. ¿Qué puerta abre? Bueno, yo espero que mucho, ¿no? Es un logro muy importante, es un logro único y histórico. Así que bueno, espero que la gente, la afición del baloncesto en España lo aprecien, lo valoren, lo disfruten y bueno, quede para siempre. Hemos ido repasando durante estos 5 días algunos de los temas que formaron parte de la banda sonora del año en el que hemos detenido el tiempo, en 1980. Y este viernes, hoy, ahora, para terminar, vamos a escuchar uno de los clásicos del grupo Tequila. Seguro que acabas tarareando esta canción, el Dime que me quieres, es el tema que cierra el disco Viva Tequila. Contiene uno de los riffs de guitarra más populares del rock español. Es verdad que tuvo una versión en inglés, el Baby Gonna Get It, pero, siendo sinceros, pasó sin pena ni gloria. Y tras varias idas y venidas, Tequila se encuentra inmerso en una gira de despedida, una más. El 24 de noviembre será su último concierto en el Wizzing Center de Madrid y en unos días estarán aquí tanto Alejo Stivel como demás miembros del grupo para darnos un poquito de envidia y contarnos cómo se plantean esta última gira de despedida. Ahora el Dime que me quieres a las 6:45 de la mañana. Hay una cosa que te quiero decir. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Y avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral. Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que... En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49. Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%, la gasolina un 22. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos que leer un par de mensajes, Bea, y vamos a abrir el teléfono. Muy bien, pues Juan, que dice que el sábado de cervezas y tapeo con la mujer y amigos, y el domingo de casita, series y fútbol, lo que viene a ser un domingo de sofá de toda la vida. Y Diego Hernández, el sábado por la mañana, a por Boletus Edulis. ¡Uy, qué ricos! A los Pinares de Soria. Luego descansar, que rápido llega el lunes y toca madrugar con la rosca. Ojalá yo localice unos níscalos, que es lo que quiero comer este fin de semana en casa, que tengo a mi madre y a la niña este fin de semana, con lo cual voy a disfrutar un montón. Por cierto, estamos a un ponedor de alcanzar los 69.750 ponedores, pero necesito uno más. Con uno me vale. Un ponedor más, llegaríamos a 69.750 ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Javi Herrero, ¿ha llamado mucha gente para la peli? No te lo puedes imaginar, no me has pegado del teléfono en toda la noche. Bueno, pues un poco lo de siempre, la verdad, muchas llamadas, la gente ha acertado bastante, otra que ha errado un poco el tiro. Además, esta peli tenía un poco de trampa porque además hay varias películas en la saga. Son varias. Claro, hay mucha gente que en vez de llamar, pues manda a través de las redes sociales la respuesta que considera que es la película que hemos representado en directo. Pero hay una chica que me ha llamado la atención, Susana, me dice, Pulpo, 7 novias para 7 hermanos. O sea, ¿en qué momento puede esa haber una...? Me la han dicho a mí también. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? 7 novias para 7 hermanos. A mí no me cuadra. Bueno, ahí sale mucho 7, pero sale 7 hablando de una bomba. Claro, es una bomba, claro. 7 novias para 7 hermanos. No va de eso, no va de eso la película. Bueno, pues vamos a ver si Pedro Luis sabe la respuesta correctamente. Pedro Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú dónde estás? Yo en Alcolea del Río. Ajá, ¿y estás escuchando la radio, trabajando o en la cama? No, ahora mismo en la cama. ¿En qué parte no de la cama? No, a trabajar hasta las 9. Ajá, ¿y en qué parte de la cama te encuentras? Ahora mismo al borde de la cama. ¿En serio? ¿Al borde de la cama? Sí. ¡Qué maravilla! ¿Pero no te animas a dar el salto ya? No, ya me iba a levantar. ¿Y qué es lo que ha hecho que ha dicho, venga, voy a llamar a Poniendo las Calles? Porque resulta que esa película la habré visto, yo qué sé, un montón de veces. ¿Ah, sí? Para mí ha sido muy fácil. Ajá, bueno, ¿y qué película es? La Jungla de Cristal 3, La Venganza. Eso, bien. Muy bien. Bea, ¿tú qué sientes después del papelón que has hecho? Bueno, he hecho papelón. Llevo dos viernes ¿sí? que me estoy recibiendo ofertas. Claro. Para que me vaya a mi casa. Hay gente que me paga como el sueldo de este del café. Claro. Pues un sueldo para que no vuelva más por... ¡Maravilla! Que deje de hacer radio, por favor. Para que te dediques al cine. Para que me dedique a estar en mi casa. Pues tú dilo dos veces, ¿eh? Hay gente que pagaría por no volverme a escuchar. Hacer el doblaje de una película. Tú digo más veces, qué grande. Bueno, Pedro Luis, te vamos a mandar un regalo de programa para que no nos olvides. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Vale, y te agradecemos un montón que estés escuchando la COPE de madrugada. Vale, gracias a ustedes por tener el programa que tenéis. Sois magníficos. Muchísimas gracias, un saludo, Pedro. Gracias, que te vaya muy bien, buen fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Bea. Esta noche el Deluxe, te espero. ¿Vale? Hala, hasta luego. Pedro, Pedro. Bueno. Pedro. Javi, venga. Que te vaya bien, ¿vale? Venga. Gracias, mucha suerte. 5:50, hora menos en las Islas Canarias. Doctor Carlos Herrera, muy buenos días. Sí. Jolín, qué emocionante ayer, que lo estuve viendo a través de cope.es. Vuelve a empezar. Que felicidades, doctor. Doctor, que te estuve viendo en directo, que fue una pasada y muy emocionante. Hombre, pues yo lo agradezco. Si no me cabía el birrete, pero estaba bien. Pero... ¿Te entró a rosca o qué? No, a machetazo. A machetazo. Sí, y ya no me lo quité. Vamos, de hecho lo llevo ahora, ¿eh? Me imagino, es como si estuvieses en la peluquería entonces, ¿no? Pues sí, voy pegando flequillazo. La verdad es que se está muy bien, ¿eh? Ya le he cogido punto. Bueno, fue un programazo el que te hiciste ayer. Iñaki estuvo soberbio, pero repasar todo lo que estuvisteis contando engrandece a este medio. Carlos, sí, te felicitamos, de verdad. Muchas gracias, uh-huh. muchas gracias. Y me gustó mucho la mención que hiciste a tu madre. Sí, hombre, le habría gustado mucho haber estado en... Pobrecita. Bueno, pero mira, oye, desde algún balcón de la gloria siempre se ven estas cosas. Seguro. ¿Eh? Muchas felicidades, Carlos, de corazón, ¿eh? De corazón. Mira, hoy vamos a recordar al gran José Guardiola. Hoy hubiese cumplido 91 años. ¿Cómo cantaba este hombre, por favor? ¿Qué voz? Era muy elegante. Muy suave, muy, muy elegante. Tenía una voz de barítono dulce. Y era una gran persona. Somos tú y yo en esta noche azul. ¿Cómo estira las palabras? Es impresionante. Y aguantando el tono, ¿eh? No se le vaya la nota. Algo en tu mirada que me domina y tu sonreír. No. Si te fijas, es un guante. Sí. Dado la vuelta, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Hubo un día que me entró un calentón, me acerqué al Corte Inglés y me compré todos los discos que tenían. Y fíjate lo que he localizado. O sea, yo jamás me podía imaginar que a una canción se la podía retorcer tanto para que quedase así de bien. A ver qué te parece esta versión. Hay que decir que José Guardiola se le puede considerar el primer cantante pop español. Y el sol, y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Qué bonito. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Es que es un crooner en toda regla, ¿eh? Sí, sí que lo es, sí. Tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, te siento feliz. Pues la pena es que este hombre, el gran José Guardiola, fallecía en 2012 y bueno, la suerte que tenemos, que nos ha dejado un montón de buenas canciones y un montón de pretextos para escucharla de vez en cuando aquí en la radio. Y eso seguro que lo agradece un montón de gente que nos está escuchando. 52 años hace que se publicaba este gran disco de Led Zeppelin, el 2. Vaya pelotazo de disco. Si podríamos decidir cuál es el que más nos gusta de Led Zeppelin, yo creo que me quedo con el 4. Porque el 4, pues, a mí este 2 y el 3 también me gustaron mucho, Herrera. Estaban bien. Yo creo que en el 4 se vienen arriba de una manera, con Black Dog y otras canciones brutales. Es un sonido rock puro, un sonido auténtico de grabación 100%, sin meterle mucha mano en los experimentos del sonido, y aquí la producción suena magnífica. ¡Qué timbales, qué ecualización! Sí, estás hablando de antes del 70, ¿eh? Claro, claro, claro, tiene más mérito todavía. Maravilloso disco, maravilloso disco. Los Led Zeppelin. Bueno, sabes que empiezas en 5 minutos, ¿no, Herrera? ¿Y por dónde voy hoy? Hombre, yo creo que le deberías dar un, no sé, algún comentario de, o te lo paso, lo que quieras, a Michel Batet, que le está intentando hacer la cobra al Tribunal Supremo y al final va a tener que comulgar y va a tener que decir a Alberto Rodríguez que tiene, pues, que ir fuera. Pues aquí lo pongo, ¿eh? Cobra Batet. Cobra Batet. Exactamente. Luego, el pacto de Sánchez con Casado para el Tribunal Constitucional y poco más. Es que tampoco te creas que ha habido mucho. Bueno, no sé. Voy a mirar, a ver si me entero bien de lo que ha pasado en este rato y me preparo un par de cosas. Ok, pues habita, Secún. Ahí mismo. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido son...